pueden cortar. Te invito a que lo hagamos. Ven a aplaudir, aplaude en cada sílaba. Y así podremos aprender a desarmar palabras. Ven y aplaude beso, aplaudamos sol. Ahora mariposa, ahora aplaude azul. Aplaudamos vaso, aplaude sofá. Ahora pensamiento, luego aplaude sal. Las sílabas que forman las palabras que tú escuchas se pueden cortar. Te invito a que lo hagamos. Ven a aplaudir, aplaude en cada sílaba. Y así podremos aprender a desarmar palabras. Ven y aplaude sopa, aplaudamos paz. Ahora aplaude sésamo, luego aplaude pez. Aplaudamos risa, aplaudamos bus. Ahora zapatillas, ahora aplaude adiós.